mexicano. ¡Mucho! Dichas, pon tu tequila que vamos a brindar. ¿Cómo es? Crecí pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que el hombre que no tiene para gastar no es un hombre, es solo un muñeco. Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes. Y hoy que brilla más mi cuello que las velas, me pide que cambie. Soy desconfiado y no permito que cualquier cabrón se ande acercando. ¡Adrián! Amigo por las buenas y en las malas. ¿Cómo dice? Me hicieron pensar que si cada noche no salía envuelto en cuchillo, no era más que un don nadie. Y ahora que sobra ceros en el banco, me piden que cambie. ¡A ver ese grito mexicano! ¡Sí! ¿Quién dijo que el H es moda, viejo? ¡Arriba Madrid! ¡Arriba México! ¡Arriba los latinos! ¡Saludita, compadre! ¡Saludita para todos ustedes! Y escuchando historias de valientes en los versos de Charlie. ¡Arre, viejo! Queriendo armas, casi carro nuevo, con eso se forjó el niño. No le deseo el mal a las personas, yo me enfoco en lo mío y no me fijo en lo de nadie. Ahora que vieron que andamos... ¿Cómo dice? Me pide... ¡A huevo! Me enseñaron a ser gallo y que un cobarde es un gallina. ¡Eso! ¿Cómo? Que el hombre que las morras aman bravo va de a golpes por la vida. Y ahora le rascan los huevos al todo y a los gatos. Los chingazos no saben ni a quién rezarle. Y ahora que quiero como ruge león, me piden que cambie. ¡Adrián! ¡Te quiero, cabrón! ¡Y un ruido ahí por Karim, Leo! Quiero un poquito de ruido para mi primo, Mazas. Adriel Favela, hermano, en la casa.